Hoy le vamos a cantar de nuevo mi guaguancó. Hoy le vamos a cantar de nuevo mi guaguancó. Pongan atención, señor, todo lo van a querer. Y estarán desengañados que el guaguancó a cualquier alma revive de todo mal pensamiento. A gozar.